Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar. Cargaré con mi mochila, quiero mi oportunidad. Alguien me dará una mano sin faltar a la verdad. Lograré una vida nueva y pronto los vendré a buscar. Hallaré por el camino alguien como yo. Somos peregrinos cruzando la inmensidad. Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol. Como un árbol quiere estar, sin regarle las raíces no florecerá. Y acá estamos de nuevo, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, ya son las 11 y un minuto. De la emoción se me cayó el celular y casi se arruina todo el programa. Los chicos se estaban quedando. Si no está arruinado ya. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Leo, Lucas, Dami, ¿cómo andan? Andamos, tranqui. Acá andamos. Y yo estoy motivado para el programa de hoy. No está motivado Dami para el programa, tuvo un viaje muy largo ayer, volvió muy tarde y encima casi lo enganchamos en otra reunión más de programa y nos quería matar. Pero no, lo dejamos dormir, no sé si durmió, pero lo levantamos muy temprano también. No sé si escuchan de fondo, yo en un momento me ilusioné y dije van a poner el asfalto acá en Claypole. Pero no, van a hacer un mejorado nomás, ya dijeron, va a ser un mejorado. ¿Qué? ¿Le van a aplanar más la tierra? ¿Cómo es eso del mejorado? Es que, no sé, habría que hablar con los del municipio para ver. Que tengo entendido que no están haciendo calles en ningún lado, vos lo dijiste, ¿no, Lucas? Sí, vi hace años que lo único que hacen son mejorados, no calles. Por eso, no. Es que esta calle figura como que está asfaltada, pero cada vez que hacen algo, hacen un mejorado nomás, y ahora están haciendo eso. Me ilusioné en un momento, fui tan ingenuo, pero dije no, van a poner piedritas y nada más. Pero bueno. Tengo una duda con respecto a lo de las calles asfaltadas. ¿Cuál es la importancia? ¿No pasa el camión de basura? ¿Inseguridad? ¿Cuál es el verdadero motivo del asfalto, de querer asfaltar? Lo digo en pregunta, porque... No, es que esta zona está muy cerca del arroyo, entonces se inunda todo y cada vez que llueve hay barro, entonces claro. Cualquiera que pueda pasar... Te embarras todo, el auto se te encalla, se arman como lagunas, no está, tampoco está las cloacas, entonces es todo un enjunje de fluidos muy, muy grande. Entonces eso pasa. Qué buen nombre para una banda punk, enjunje de fluidos. Enjunje de fluidos, sí. Es verdad, puede ser, ¿no? Y ahora que tiré, enjunje de fluidos. Bueno, che, esta semana pasaron varias cosas. La semana pasada dijimos lo del cannabis. El martes recién estaba escuchando lo que dijo el presidente Alberto Fernández sobre el proyecto de ley de legalización del aborto, que fue presentado el martes. El martes fue presentado, hoy ya es jueves, ayer se estuvo debatiendo. lo que escuché en el video que se hizo viral, que lo pasó por las redes sociales, era que él iba a cumplir su palabra, el valor de la palabra. Decía, mi convicción es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido de que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante sus primeros momentos de su desarrollo. Así que esto es lo que dijo, entre otras cosas más, y fue presentado y ayer se estuvo debatiendo. ¿Tenés un poco más de data de esto, Damián? No, la misma información. Está distraído, Gustavo, me agarras distraído. No te escuché. Que me agarraste distraído. Estabas distraído. No, esto pasó ayer. Ayer seguramente en el programa de Mandale Mecha lo charlaron. Capaz saquemos al aire a Marina o a Marisa, eso lo vamos a ver en cualquier momento, esperemos que sí, así nos dan un poco más de información sobre esto. Dijimos lo del cannabis, prometimos algo que no llegamos a cumplirlo, pero en realidad sí, nos informamos de eso. ¿No, Lucas? ¿Cómo es lo del proyecto de la legalización del cannabis? Lucas tiene una gana de hablar de porro, dale. Sí, sí, ayer dijeron, tenemos ganas de hablar del porro, entonces vamos a agarrar y hablar directamente. No, cambiaron la reglamentación 27.350, que amplía la utilización del cannabis, porque antes solamente se podía usar si la persona tenía epilepsia refractaria. Ahora se extendió a más enfermedades o personas que lo necesiten con fines terapéuticos. Claro. También se propuso el autocultivo, que eso era algo que no se podía hacer, sí o sí tenía que ser en lugares, bueno, también en este momento también tenés que, para cultivar tenés que ir a sacar un permiso, a través del ReproCam, que es el registro del programa de cannabis. Y bueno, eso. Una de las cosas importantes también es que va a ser gratis para los que no tengan obra social, y la obra social tiene que incorporar el cannabis y sus derivados para sus para las personas que están en su obra social, digamos. Para que no les cobren nada, porque estaba viendo precios y bastante caros son los medicamentos que llevan cannabis. Sí, una botellita de cannabis, más o menos, no sé, una chiquitita, esas que, y para imaginarse, botellitas chiquitas que te compras gotitas para el oído, para que se den una idea, tienen ese tamaño, más o menos sale como $1,000, mil y pico de pesos. Pero dura bastante, apenas unas gotitas que se usa, dependiendo de lo que lo quieras usar. Vos, Leo, estuviste investigando cómo se viene manejando en otros países, ¿no? San, sí. ¿Alguno de ustedes sabe algún país así que ustedes digan, este país sé que es legal y que están re locos? En Holanda. Sé que en Holanda y Uruguay son los países que yo recuerdo que... Ahí está. Uruguay. Holanda y Uruguay son los países que me parece que... Bueno, en Holanda... En Holanda el consumo recreativo ilegal, pero es tolerado solamente en los coffee shops. Despenalizada su tenencia hasta 5 gramos, cultivo despenalizado hasta 5 plantas. No es tan free Holanda. Es como, bueno, está bien, la policía no te puede, si te agarra con un porro en la calle, no pasa nada, mientras no lo estés fumando en la vía pública. No es como me lo mostraban en las películas donde todos estaban drogando. Pero hay unos lugares... que son los coffee shops, donde se van a tomar café, es como una panadería, pero también te puedes prender un porro. Es verdad, Yo vi un... ¿Viste esos documentales donde hay un tipo que viaja a todos lados del mundo y cuenta cómo son cada zona? Y justo sí. Viajaba a Holanda y mostraba eso. Que era tal cual como decís, Leo, era como un McDonald's de cannabis. Claro, para había, para había un sector donde te podías sentar a fumar, donde podías agarrar, tomarte un café con un... qué sé yo, un alfajor de... ¿Cómo se dice? Un brownie mágico y cosas así. Claro. Tenías todas las elecciones tenías. Claro, para que se den una idea, por ejemplo, que te agarren con un fumando porro en la vía pública en Holanda es como si acá te agarraran tomando una birra, básicamente. Capaz que te lo dejan pasar, pero te pueden meter en cana. Por ejemplo, no sé, fumarse un porro en una playa bastante aislada, en una zona bastante aislada, no te dicen nada. Pero si estás en pleno centro de Holanda prendiéndote un porro, ahí sí, viene la policía y te multa. O te confisca lo que tenés. Después, otro país que me... ¿Cómo es el centro de Holanda? ¿Tipo Constitución así? No, el centro de Holanda es medio turbio. Claro, es como un Constitución, pero super Saiyajin, ¿me entendés? Es como, o sea... obviamente mucho más capitalizado y bueno, hay un tema también con la prostitución que es bastante free también. Por ejemplo, podés ver a las chicas o a los chicos, porque también son variados, en unas vidrieras, como si pusieras una prenda de ropa. Y eso en pleno centro. Así que, claro. Después, otro país que nombraron hace un rato, bastante interesante, Uruguay. Como Constitución. Claro, pero no las ponen, no se exponen en vidrieras. Después, sí, sí, porque las rompen a los piedrazos. Nada. Tengo un delay de 5 segundos, más o menos. Estamos dando sí, cuenta. Se escucha porque me escucho mi propia voz de fondue. Pero bueno, tengo linda voz, creo. Otro país que ustedes nombraron es Uruguay. Uruguay es el único país con un completo estatus legal con respecto al consumo de la planta. En 2013 se aprobó una ley que lo convirtió además en el primer país en legalizar la venta y la distribución, obviamente solamente en manos del Estado, y también el cultivo, hasta un máximo de 6 plantas por persona u hogar. O sea que es mucho más flexible que en Holanda. Yo esto pensé que era completamente lo contrario, pero no. Es así, es como... no hay lugares así como coffee shops, pero podés tener y fumar tranquilo sin que no te va a caer una pena máxima. Hasta 6 plantas es un montón, creo. O sea, son 6 plantas es para... tenés una cobertura de consumo personal bien, ¿no? Y obviamente hay puntos de venta donde... está todo chequeado, control de calidad, o sea, no hay giladas en Uruguay. No vas a encontrar nunca un prensado, como lo encontrarías acá, que los prensados tienen bocha de químicos y porquerías adentro. No sé, no tengo mucho conocimiento con este tema de la marihuana, porque la verdad que no soy un consumidor seguido. ¿Sabes en qué cotiza la marihuana? ¿Dólares? No, boludo, en mermelada. ¿Qué? Que la marihuana cotiza en mermelada. Porque siempre dicen, el frasco está tal. El frasco, no lo venden en gramo, lo venden en frasco. Por ejemplo, un frasco de café te sale, no sé, 3 lucas. Tampoco estoy diciendo cualquier cosa. Pero un frasco de mermelada te sale, no sé, 1000. Así. Genial, Leo. ¿Y otros países que tengan diferentes formas de que se manejen? Bueno, tenemos a España, donde su consumo está legalizado en privado, o sea que no puedes fumar en espacios públicos. La posesión legal es hasta los 100 gramos, venta técnicamente ilegal, pero permitida en clubes canábicos. El transporte de la marihuana está despenalizado, por ende, si te agarran con un porro en un bondi, no pasa nada. Cultivo legal para consumo personal. Después tenemos Australia, donde su uso y cultivo legal con propósitos medicinales o científicos, despenalizado su consumo en algunos estados y territorios. Después tenemos a... hablemos de Nueva Zelanda, ¿no? ¿Hace un rato? ¿O de Holanda? No, de Holanda. Ah, ok, bueno. En Nueva Zelanda aprueba una ley que permite el uso medicinal de la marihuana que podrá ser adquirida en el país oceánico con una receta médica por los pacientes con dolores crónicos. En Canadá también uso únicamente medicinal, venta regulada en algunas ciudades, cultivo tolerado en cantidades pequeñas. Chile, esto no sabía yo, pero Chile tiene cultivo legal, consumo, venta y distribución despenalizados para la marihuana medicinal. Después, Colombia, posesión legal para consumo personal hasta 22 gramos por persona. Venta y distribución legal para uso medicinal y científico. Cultivo legal para consumo personal, un límite de hasta 20 plantas. Cuando dice venta y distribución legal para uso medicinal y científico, o sea, no te lo venden en cualquier lado. Costa Rica, consumo y cultivo despenalizados. En Estados Unidos, el consumo es legal en 10 estados, despenalizado en 18 estados, marihuana medicinal legal en 29 estados, cultivo legal en algunos estados. Creo que ese uno de los estados es California, donde está nuestra compañera y amiga de la radio. ¿Vos decís que por eso se fue a California? Y mira, no quiero sacar conclusiones. Puede ser. Bueno, yo lo que estuve investigando un poco era sobre las... sobre los usos medicinales que tiene. La lista es larguísima. Se las voy a leer algunas, por lo menos. En donde las enfermedades que se pueden mejorar con el uso medicinal del cannabis. No todas las cosas... no todas tienen el mismo trato. O sea, no es que va a ser recontra positivo, pero las enfermedades que pueden salir, que se pueden beneficiar, son estas. Se usa en epilepsia, en Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, síndrome de G. Tourette, autismo, era la que Lucas estaba diciendo la otra vez, el autismo, enfermedades de Crohn y otras enfermedades intestinales inflamatorias, náuseas, vómitos, anorexia esto es dificilísimo de pronunciar, caquexia, el acné. ¿Cuántos sufrimos el acné en la adolescencia y teníamos el cannabis ahí? El síndrome de estrés postraumático, ansiedad, psicosis, adicción, insomnio, dolor crónico, migraña, lupus, diabetes tipo 1. Este es uno, mirá. VIH, SIDA y sin consuntivo. Estudios terminales. Y hay varias. La lista sigue y te dice los efectos que produce, que es antiinflamatorio, es analgésico, es protector y reparador de tejido nervioso, es relajante muscular. Esto lo hablábamos la semana pasada, de que hay personas que lo usan, que tienen problemas en las articulaciones y cosas así, que usan el cannabis en gotitas para tomarlo o ponerlo en alguna crema y se lo terminan pasando en el cuerpo y termina sirviendo esto para poder mejorarlo. Y hay muchas personas que sufren insomnio. Es un inductor del sueño. Así que las propiedades del cannabis, es increíble que tanto tiempo haya sido ilegal. Obviamente lo dijimos hace un tiempo, pero era una cuestión de las empresas farmacéuticas que no querían que se legalice esto. Pero bueno, por suerte ya salió, así que sí, Dami. Una cosa aporto al panorama internacional, que, bueno, ¿se acuerdan que hace un par de semanas hablamos de las elecciones de Estados Unidos? Y generalmente en las elecciones en Estados Unidos, además de votar funcionarios o los representantes que van a ocupar cargos en el gobierno, también se votan algunas cosas se votan así, si la sociedad acepta o no acepta algunas cosas. Y bueno, ahí repasando, en las últimas elecciones, 5 estados votaron a favor de legalizar la marihuana bajo diferentes circunstancias. Arizona, Nueva Jersey, Montana y Mississippi, Dakota del Sur. Después, en Nueva Jersey y Arizona aprobaron su uso recreacional, mientras que Dakota del Sur optó por el uso medicinal. Como esto, bueno, se va directamente a elecciones y se vota. ¿Qué opina la población? Si está a favor o en contra. Re loco eso, porque en Dakota del Sur y en Mississippi son re en Montana. Y no están muy, por lo que tengo entendido, como muy sí. afines con el tema de las drogas, que son malas, porque tienen tiene mucha mano metida ahí también la iglesia. Pero mira, copado, qué sé yo. Dentro, Oregon despenalizó la posesión de heroína. O sea, antes de tener heroína te hacía que te metan preso. Ahora no. Te hacen pagar una multa nomás. Y someterte a un tratamiento médico. Genial esto que sumás, Damián. Es importante porque, bueno, justo ahora hubo unas elecciones y hay que ver qué va a pasar con todo eso. Bueno, en un ratito nomás tenemos la sección de música, tenemos películas y recomendaciones de Lucas, mientras sigue pasando el tractor atrás mío. Vamos a ver si nos podemos comunicar. Hoy, Leo, tenemos una entrevista, ¿no es así? Sí, sí. Tenemos una entrevista confirmada. Perdonen por... Va a estar Gaby, que nos va a hablar sobre hoy. Se conmemora. Perdón que lea porque es un nombre bastante largo y tengo miedo de pifiarla. Pero hoy, 16 de noviembre. 19 de noviembre, perdón. Lo que pasa es que está al revés y el 6 parece un 9. Se hace hoy a las 7, se hace un conversatorio con estrategias de abordaje y acompañamiento de situaciones de abuso sexual a niñas y adolescentes. Vamos a estar entrevistando a Gaby por el final del programa. Esto es del colectivo Yo Sí Te Creo, que estuvimos hablando la semana pasada, así que la vamos a tener a Gaby, vamos a hablar con ella para ver qué nos cuenta sobre esto. Leo, ¿vamos con un poco de música? Dale, vamos con un poco de música. Mira, vamos a escuchar un tema que... cada vez que lo escucho me transmite cierta alegría. Es un tema muy mega, pero bueno, me gusta mucho. Vamos a escuchar Don Quijote de Barba y Galán, de la banda Alma y Vida. y su amigo Sancho Panza proclamaban la guerra parar. Like the legend of the Phoenix, with beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. Estábamos escuchando a Farrett Williams, Get Lucky, entre otros, ¿no? Ese sí. Daft Punk, varias, amigo. Daft Punk. Pero está Farrett Williams también, no me equivoco. Claro, pero obviamente el ingenio lo tienen los dos robots. Ah, bien. ¿Qué tenemos hoy, Leo, en música? Uy, mira, la verdad que tenemos buenas y malas. Hoy traje tres. Traje dos buenas, una más o menos, una que no entiendo. Pero bueno, hoy volvieron los Naughty Music. Hace mucho que no los hacemos, así que hoy volvieron. Vamos a traer cosas actualizadas de lo que la actualidad sonora, la actualidad musical. Así que bueno, vamos a empezar hablando de algo nuevo que se acaba de lanzar hace poco. Esta semanita tuvimos el agrado del nuevo disco de AC/DC, Power Up. Muchas expectativas, hubo muchos rumores, muchas leyendas urbanas rodeando a lo que iba a pasar, cuál iba a ser el futuro de AC/DC, el futuro de este nuevo disco, qué va a pasar. Pero bueno, se fue gestando y se fue amalgamando esto, y bueno, ya tenemos la posibilidad de escucharlo completo, sea en YouTube, sea donde sea. Bueno, viene muy bien. ¿En esta va a estar Axl Rose como cantante de este nuevo disco? Por suerte no, por suerte no. Mira, si hubiese estado Axl Rose, yo lo hubiese escuchado, pero por morbo, pero no sé si hubiese quedado tan bueno, porque, bueno, tengo una opinión acerca de este disco, que bueno, ahora lo vamos a ir hablando. Viene muy bien el disco porque nos llenamos de esa de energía, de esa electricidad que necesitábamos para volver la vida, como el Frankenstein, como el gancho ese de que para revivir el corazón, este Frankenstein llamado 2020. Bueno, antes de empezar quiero que hablemos un poco de los antecedentes que preceden el disco. Bueno, empezamos por el año 2014 y tenemos la primera baja de la banda, que es el guitarrista Malcolm Young. Se retira de la banda debido a problemas de salud que luego se confirmarían en la forma de una especie de demencia. O sea, Malcolm se olvidó completamente de cómo tocar una guitarra. Le entró una paranoia, una psicosis, una demencia y se tuvo que internar. Y después de eso es sustituido por su sobrino, Stevie Young, participando en el disco Rock and Bust como miembro oficial de la banda. Después, bueno, tenemos en noviembre del 2014 el baterista Phil Root se lo acusa de amenazar de muerte a una persona. Sicarios incluidos en el Macombo. Y Pará. ¿Dijiste que este tipo Malcolm olvidó cómo tocar la guitarra? Y sí, creo que hay un montón de casos así con músicos parecidos. Me parece que le había pasado lo mismo al guitarrista de los Chili Peppers, John Frusciante, le había pasado lo mismo con el tema de las drogas. Es como que en un momento se la mandó tanta que se olvidó de cómo tocar la guitarra. Se borró una parte de su cerebro. ¡Qué locura! Es como que pudo empezar. Es como que no es que lo perdés del todo al talento. No, obvio. Cero. Tenés que ir agilizando la memoria y ahí vas agilizando, porque los dedos los tiene, la experiencia la tiene, solamente hubo una parte de su cerebro que le dijo que no, y bueno, tuvo que volver a empezar de vuelta, y ahora hoy en día te podemos tener a John Frusciante tocando en vivo en los Red Hot Chili Peppers. Oídos musicales muy afinados dicen de que no es lo mismo a lo que tocaba antes, pero bueno, qué sé yo. Medio bastante delirante todo. Bueno, sí. No, porque me acordé de un caso, un tipo que tenía Alzheimer y que el chabón, por medio de la música, el chabón seguía cantando, seguía tocando el piano y cosas así, que solamente con la música, no recordaba ni cómo, ni dónde, ni por qué. Pero la música le hacía recordar un montón y me parece increíble que pueda pasar eso. Esperemos que lo vuelva, obviamente. Te interrumpí, Damián. ¿Ibas a decir algo? No, vos, Gustavo, ¿nunca te olvidaste de cómo se hace algo? Todo el tiempo, pero no toqué tantos años algo que me lo pueda llegar a olvidar. Se olvidó de cómo hacer un gol, Gustavo. Me olvidé de cómo tirar al piso y... No, el otro día no me lo olvidé porque apenas primer partido una amarilla, así que bien. Todavía sigo con la magia intacta. Gol y una amarilla fue. Así que... De eso no me olvidé. Sí, Leo, continúa. Ok, continúo. Me quedé noviembre del 2014... Al baterista Phil Root se lo acusa de amenazar de muerte a una persona con sicarios y posesión de armas y narcóticos. Es como muy, muy Pity Álvarez, ¿entendés, chabón? Y fue sentenciado a arresto domiciliario, pero obviamente la gira tenía que continuar y fui sustituido por el baterista Chris Slade, el pelado. Lo han visto seguramente en el recital de ACDC que fue en Donington. Bueno, ahí está el baterista Chris Slade, que es uno pelado. Salen varios videoclips también porque Chris Slade tuvo varios temas con el tema de las drogas y el alcohol. Pero bueno, lo sustituyó el que para mí es mucho mejor de Chris Slade, ¿eh? Porque tiene como, a ver, no tengo idea sobre baterías, pero tiene como dos chanchas al costado. Por lo general siempre es una sola, pero este tipo tiene tres. Una en el frente y dos al costado, que no sé para qué sirven, pero hacen más vistoso a su manera de tocar la batería. Bueno, en 2016 El vocalista Brian Johnson deja de presentarse en los conciertos debido a un grave problema de audición. Y si seguía tocando y si seguía presentándose en los conciertos, chau oídos. Brian Johnson tiene, además de su banda ECC y de venir tocando desde los 80 mucho tiempo, también se quema los oídos porque es un aficionado a los autos, tiene colecciones de autos, tiene colecciones de motores. Entonces el chabón siempre tuvo un motor atrás, un motor adelante, mametrallándole los oídos, y eso con el tiempo se le fue desgastando. Curiosidad, Brian Johnson tiene o tenía un programa de televisión que lo pasaban por Discovery Channel, donde él es el conductor del programa. No me acuerdo cuál era el nombre del programa, pero bueno, si buscan Brian Johnson, programa de TV, les va a aparecer. Es él básicamente hablando de autos, ¿no? De autos de carretera. Tiene una entrevista con Robert Plant, que la verdad que está muy buena, pero no la logré conseguir subtitulada. Hoy me ahogué subtitulada, pero nada, muy linda el programa, bastante interesante si les gustan los autos y los motores y todas esas cosas. Bueno, para poder finalizar la gira, lo sustituye Axl Rose. Ya habíamos hablado de Axl Rose cuando diré las curiosidades de AC/DC en uno de los programas. Dimos mi opinión, creo que Axl Rose está muy bien, pero obviamente deja ese hueco que Brian Johnson solamente podía ocuparlo. Bueno, para finalizar... El programa se llama Cars That Rock, by Brian Johnson. Si no tiene la palabra rock, no te das cuenta de nada. Sí. Y te muestra todos los autos, altos autos con los que... Y es multimillonario, boludo. Olvídate. Es multimillonario Brian Johnson. O sea que si él se retira, tiene su futuro completamente asegurado. O sea, se nota que Brian Johnson vuelve a ECC no por dinero. Creo que lo hace porque le gusta. Eso es algo positivo, qué sé yo. Bueno, para finalizar esta cantidad de bajas, el bajista Cliff Williams anuncia su retiro de la banda al finalizar el tour. O sea que la gente ya estaba, pero que nada, ya fue, se terminó todo. Yo no pienso escuchar a ECC si no está Malcolm, si no está Cliff, si no está Brian. El único miembro original de la banda que quedaría en ECC sería Angus Young, que es el guitarrista, el petizo. Así que, bueno, la pregunta es, y la pregunta que se empezaron a hacer todos los fans, es ¿qué carajo pasa con la banda? Axl se queda, Axl se va. En el siguiente álbum dejaron confirmado. Lo tienen ahí guardadito por si pasa algo. Claro, lo tienen ahí en el banquito, ¿no? Para ver si entra o no. Pero bueno, Angus dijo que en el siguiente álbum Axl sería el encargado de las voces y con eso cierran. En el año 2018... Angus y algunos pibes viejos, se encontraban laburando para un nuevo álbum, pero lo sorprendente fue cuando se filtraron unas fotografías con Cliff Williams, Phil Root, el batero que estaba preso, y Brian Johnson en la terraza de la sala de estudio en Vancouver, lugar donde se grababa el nuevo álbum. Sabíamos lo que significaban estas fotos, pero todavía... simplemente eran rumores, capaz que se juntaron a fumarse un porro o a comerse una pizza. Ahí estaba. El regreso oficial de la formación clásica fue confirmada en el año 2020 con su disco Power Up. ¿Te parece, Gus, si abrimos esta reseña con el primer tema, que es Shot in the Dark, que fue el corte de difusión de este disco? We'll be right back. Ahí está Shot in the Dark sonando, estaba sonando hace un ratito. Este fue la canción corta de difusión, la canción del tráiler. Siempre hay una canción que te meten antes de empezar el álbum, antes de sacar el álbum, para que sí. Te des una idea de más o menos un paneo de lo que se está viniendo. Es un disco bien ACDC. Claro, y de eso mismo género. Claro, y de eso vamos a hablar ahora. El disco arranca tirándote unas notas de guitarra muy cortadas, como siempre lo hizo ACDC, dándote a entender la influencia de Malcolm en Stevie, que es su sobrino. Se nota mucho que Malcolm estuvo escribiendo varias canciones de este álbum antes de que le entre la demencia, y hay algo que no mencioné, pero Malcolm Young falleció hace reiteradamente poco, el año pasado, fallece Malcolm. La verdad que investigué las razones de su fallecimiento, pero no encontré algo muy acertado y tampoco hacía tanta falta. Simplemente sabemos que se fue y bueno, y decidieron seguir con esto. O sea, ustedes fíjense cómo venían y sí, de que venía todo mal, pum, Malcolm muere y capaz que Angus se le bajaban las ganas de seguir, pero bueno, él dijo que esto es lo que su hermano hubiese querido. Y bueno, después viene la voz de Brian Johnson, que es como un piedrazo en la cara de un ratty. O sea, ahí nos terminan de sorprender. Miren, esta canción Shot in the Dark me gustó. No me emocionó ni me sorprendió. Pero es una buena canción y los coros te enganchan. Y bueno, che, el álbum. Sacan el álbum. Y el álbum sigue igual, golpes de guitarra y con un tempo definido en todo el álbum. O sea, los golpes de guitarra son ta ta ta ta ta ta, ejemplo, ¿no? Ta ta ta ta ta, la voz de Brian. Ta ta ta ta ta, la voz de Brian. Ta ta ta ta ta, la voz de Brian. Y así en la inmensa mayoría de todas las canciones del álbum. Y la batería, muy triste. La batería de Phil Root es muy triste. Siempre fue muy triste. O sea, no destacaba tanto, pero enganchaba. Era como Ringo Starr, ¿me entendés? Como que destacaba hasta ahí. Él ni destaca. Encima me lo imagino... ¿Nunca vieron a Ringo Starr tocando en vivo la batería? Bueno, ahora no me están viendo, pero estoy haciendo como... No recuerdo. Pero viste que siempre pone la cara de feliz cumpleaños y pone... Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bueno, así es Phil Root tocando la batería, pero con cara de orto. Recuerdo mucho que siempre está la disputa ahí de que los Beatles en vivo no sonaban bien. Y era por culpa de Ringo. Era por culpa de Ringo. El músico menos conocido e infravalorado de toda la formación. Es como el Power Ranger negro, ¿me entendés? Nadie quería ser el Power Ranger negro. Bueno, vamos a seguir con la siguiente canción. Yo voy a recopilar las canciones que más o menos me fueron gustando. Y si querés, pasamos un poco de los 30 segundos de Kick You When You We Down. Una canción con una gran influencia en el blues, incluido en la letra y en el ritmo. Escuchémosla 30 segunditos, nada más. Si te parece obvio. Si querés. Esa. ¿Hay las veces a qué me refiero? Guitarra, voz de Brian. Guitarra, voz de Brian. Claro. Ah, boludo, me confundí. Esta no es Kick You When You Down. Esta es Witch Spell. Sí, esta es Witch Spell, por eso. Claro, bueno, en Kick You When You We Down, la canción es, tiene como mucha influencia en lo que es el blues. Como la inmensa mayoría de todas las canciones de AC/DC. Obviamente AC/DC fue como una de las bandas pioneras del rock. Y antes del rock estaba el blues. Entonces ellos tuvieron una gran influencia en el blues. Y lo dejan ver mucho en este disco. Y en muchos de sus anteriores discos. Bueno, ¿qué decir? Sigue lo mismo, con las primeras dos canciones del álbum que todavía no analizamos y que no vamos a analizar porque no hay mucho que decir. Estas me llamaron más la atención. En Witch Spell, el puente y el estribillo es hermoso y llamativo, me encanta. Creo que es una de mi canción favorita es Witch Spell, que es la que acabamos de escuchar. Seguimos con Demon Fire. Sí, decime. Es tremenda la foto que pasó Dami recién, que está Axl Rose sentado en una silla con la pata rota en el medio de un recital, con el sombrero encima. Y re abuelo Axl Rose ya a esta altura. Re abuelo, mal. Ya pasaron tus 90. No, y encima tiene el anillo de la abuela también. El bastón, encima, ¿por qué llevas un bastón, chabón? ¿Quién sos? ¿Cómo se llama? Alice Cooper. No, Axl tiene una crisis de identidad enorme, pero bueno, qué sé yo, bien, se junta a tocar con viejo para sentirse un poco más empoderado. Y tocan el Lollapalooza también y se siente más empoderado. Bueno. En Demon Fire, que es otra canción que también me gustó mucho, llega el impulso que necesitábamos y nada más que decir, es como segunda canción que dieron a conocer, riffs fluidos y muy setenteros, con una carga rítmica que va de la mano con Shot in the Dark. O sea que está bueno mostrar Demon Fire como el segundo corte de infusión. Segundo y último disco, Code Red. Ponemos un poquito de Code Red. Dale. ¿No te da ganas de agarrar la ruta, subirte a un camión y poner estas canciones? Y... ¿No, sí. ¿No te da la pinta eso? ¿No te da? Decís camión, ruta, esta música. Ruta 66. Queda muy rockero el disco. Siempre me da mucha grima decir la palabra rockero, pero bueno, sí, bastante rockero. Temas cortos pero concisos, qué sé yo, es bueno la canción, pero como venía diciendo recién, siempre, taca, taca, taca, ta, suena guitarra, canta Brian, suena guitarra, canta Brian, suena guitarra, sí. Canta Brian. No, es que nunca perdieron eso, siempre fueron a lo mismo, como decís, no vamos a inventar algo nuevo. Claro, ahora bueno, para cerrar esto voy a dar por lo menos mi opinión de lo que representa el disco. Bueno, temas cortos pero concisos logran su cometido, que es hacer mover la cabeza, como bien dijiste vos hace un ratito. Es muy ACDC, como siempre, y como siempre lo fue, muy ACDC. Los temas son muy parecidos unos con otros. Es el mejor disco que el anterior para mí, que Rock or Bust, que también estaba Brian Johnson antes de que se retire. Pero bueno, qué sé yo, mejor que el anterior es y es un avance bastante. Hubiese sido mejor un disco con Axl Rose y la verdad que lo hubiese escuchado por morbo y también para ver qué pasaba, porque obviamente si Axl Rose canta también iba a tener una influencia. Pero sabemos cómo es Angus. Angus es el líder de la banda, es el que sale en las portadas de todos los discos, es el que le hacen las notas y es el que tiene la batuta en toda la banda. Es muy raro que la banda no se haya separado por esa razón, pero bueno, lo siguieron ciegamente a Angus y a sus ideales y bueno, qué sé yo, les fue bien. Nunca van a cambiar su manera de cantar, su manera de tocar y su manera de componer. Así que es por esa razón que no sabría decirte si Axl Rose hubiese hecho un cambio. La verdad que no, qué sé yo. Disco muy plano, muy plano. No es un mal disco, pero todas las canciones se parecen. Llega un momento que escuchás tres canciones y ya te aburrís. No me puedo escuchar el disco completo de manera fluida porque me aburría, porque, qué sé yo, llegaba un momento que quería escuchar todo el disco completo y me colgaba con otra cosa. Y eso es algo que en los primeros discos de AC/DC no pasaba, siempre te lograban enganchar en algo. Claro. Tiene canciones que pondrías tranquilamente en tu lista matutina de música mientras vas en el Sarmiento o en el Roca, o en un bondi todo chivade ahí jalando coronavirus como si fuese lata de tu viejo el zapatero. Está lindo, qué sé yo, buen disco, y está a la altura de su discografía. Recomendación, si sos muy fan de AC/DC, muy fan, te va a gustar. Si recién le agarrás la mano, si te conoces un par de temas de cada canción, no empieces por acá, empezá por los viejitos. Qué sé yo, recomendación, escuchá High Voltage y después escuchá Back in Black. Así, andate rotando entre los cantantes Bon Scott y Brian Johnson, así tema y tema, y ahí te vas a lograr enganchar. Bueno, hasta acá cerramos esta noticia del nuevo disco de AC/DC. La verdad que bastante larga, me quedó bastante larga porque me iba a quedar bastante corta. Pero bueno, ahora vamos con algo más de acá, del pueblo, de la nación, de la Argentina. Polémica. Polémica con la banda Boom Boom Kid. Vengo a informar, no sé si a criticar o a opinar, porque no sé y no entiendo, y creo que debería haber alguien que me dé un mejor paneo de esto. Pero bueno, para hacerlo, esto es bastante corto. Una chica hizo una remera de Boom Boom Kid que aparentemente era para su familia. Y le escribieron para reclamarle los derechos de autor. Es como rarísimo. No está confirmado si era para su familia, porque la chica se dedicaba a vender remeras. Pero bueno, resulta que esta chica publicó una de sus remeras en una red social y la manager de la banda les hizo saber que eso estaba muy mal. Vamos a leer lo que dice la chica damnificada. Págame. No sé si damnificada igual, pero esta chica expone en Facebook: posta, ¿tanto les gustó el capitalismo? ¿Dónde están los que hacían fanzines y parches a mano? ¿Qué? ¿Ahora reclaman derecho de qué? Si yo y solo enojar recaliente, solo la compraría para fastidiar. Kill your idols. Voy a leer el mensaje que le escribieron estos en Facebook. Le escribieron desde la página oficial de Boom Boom Kid, ¿eh? Y dice: hola, ¿cómo estás? Me llamo Norma y soy la community manager y encargada de todo lo que tenga que ver con la marca Boom Boom Kid. ¿Se cortó? Dami, se cortó. Ay, me recontra reasusté. Creí que me había cortado yo, boludo. Bueno, Damián se cansó, estaba re caliente porque la vigilantearon a esta mina y se fue. Dice, no puedo estar más. Bardea Boom Boom Kid, su banda favorita. Dice que se le tildó la compu. Bueno, cosas que pasan por tener telecentro, Dami. Community manager encargada de todo lo que tenga que ver con la marca Boom Boom Kid y Fun People. No sé si sabes, pero ambas bandas siempre se manejaron de manera independiente y aún mantienen la misma forma de trabajo. A todo pulmón y con mucho esfuerzo. Todo lo que tenga que ver con el nombre, el logotipo e imagen está registrado y protegido por el sello Ugly Records, o sea, nosotros. Vimos que vendés productos en internet y nadie nos consultó. En estos tiempos que corren, el único sostén de una banda independiente es el merchandising. Te pedimos que bajes la publicación y la venta del producto. Como dije hace un rato, no sé qué decir con respecto a esto, porque, a ver, ¿tanto influye que una persona venda una ropa de una marca? No sé. ¿Tanto influye que yo compre, qué sé yo, una remera de Cadena Perpetua en una feria de 11? Y qué sé yo, es gente que se la está rebuscando y está tratando de conseguir un laburo. Pero también comprendo el hecho de que Boom Boom Kid, como Cadena Perpetua, no son bandas tan... sí, son comerciales, pero no tanto, tanto, tanto. Tipo, hay mucha gente atrás. Y qué sé yo, a ver, Necro, el cantante de Boom Boom Kid. A ver, no sé si me río un poco de Necro, porque me parece una persona muy, muy, muy chistosa. Es como un hippie cool, hace surf, se levanta y escucha las cuatro estaciones de Vivaldi. Música clásica, tomate, es todo lindo y muy floreado, tiene una alforja, boludo, o sea, re under el chabón. Va a hacer malabares en los semáforos del Madison Square Garden, ¿me entendés? Ah, y tiene un gorrito que es re fachero. Pero bueno, Necro es como ese tipo cool que nunca va a salir a hablar de estos temas. ¿Es esto? No, no tengo a Boom Boom Kid sonoramente, esto que mandaste, ¿no? Sí, ponelo, a ver. Muy cool. Son esas canciones que vas cantando. Que vas claro. cantando. Lo de cool se dio joda. O sea, me gusta Boom Boom Kid y me gusta mucho este tema. Este tema es mi favorito. Pero qué sé yo, Kill Your Idols, mata a tus ídolos. Está bien, sí, obviamente hay que matar a tus ídolos porque ya estamos en una etapa de nuestra vida donde glorificar a una persona que te haya marcado la infancia de tal manera como si fuese un equipo de fútbol, que también a los equipos de fútbol glorificarlos y fanatizarlos tanto también, es lo mismo. Y claro, un rockero como Necro también, qué sé yo, Necro la habrá pifiado como la han pifiado casi todos los rockeros del país y del mundo inclusive. No sé, todavía no, creo que no hay registro todavía de algo, pero qué sé yo, está bien matar a tus ídolos en ese sentido, en el sentido de no glorificarlos tanto. Está bien escucharse un tema, pero no lo glorifiques. Porque obviamente mucha gente saltó a la defensiva de la chica y a la defensiva de la banda. A ver, voy a leer un par de comentarios. Estos músicos no pertenecen a ninguna discográfica que les banque todo, las giras, grabaciones, etcétera. Las pagan con guita de los tickets, de los resis y merch. La publicación pide no vender remeras, no dice nada acerca de no hacerlas manualmente. Otro comentario dice, malísimo, yo quise comprar una remera desde la página de B.B. King y me... B.B. King, dije, Boom Boom Kid, perdón. Y me querían cobrar 500 pesos una remera, pero 600 el envío. Le dije que lo podía retirar y me dijeron que solo trabajan con envíos. Un saludo, chantax. Se llama doble moral, o también se le dice mediocridad, pone uno. Una mierda, pone otro, a piratear. Otro dice, una remera para su familia, dice, cuando claramente está haciendo ventas. Otro dice, no veo que te estén cobrando derechos, solo te están dicoendo, que no sé qué significa, que por favor, diciendo, solo te están diciendo que por favor no lucres con una banda que no es la tuya y que por cierto vive de la venta de su propio merchandising. Más que derecho de autor, es como competencia desleal. El otro error es ver héroes y en tipos que solo tienen una banda y te gustan sus canciones. Bueno, están muy divididas las aguas en este sentido. Es por eso que no tengo mucha idea de las cosas que pasan. Qué sé yo, hablar de los y las trabajadoras que están detrás de las luces, sonidos, merch, plomo, que están en una situación complicada de la pandemia, porque obviamente la inmensa mayoría de ellos actualmente están viviendo del IFE. Son 10 lucas que la verdad que no sirven para una mierda, si es el único ingreso que tenés mensualmente. Pero ahora ya no va a estar más tampoco eso, así que... Claro, y tampoco hay IFE, ¿me entendés? Y la banda todavía sigue sin tocar, muchas otras bandas siguen sin tocar. Hay bandas muy convocantes, como es el caso de Tren Loco, que es una banda de heavy metal, donde el cantante está en una situación económica tan complicada que el chabón tuvo que poner en las redes sociales que si le podían donar algo de mercadería. Vive en una casilla, o sea, no se imaginen que por ser una banda under que convoca gente significa que ganan mucha plata. Ustedes imagínense que deben meter 2 recitales por mes, una cosa así. Y bueno, este también es el caso. Sé que Necro no debe vivir mal ni a palo, porque se va a hacer malabares al Madison Square Garden, viaja a Estados Unidos, y capaz que Necro también se tendría que hacer cargo de esta situación, porque es el líder y fundador de Fun People y de Boom Boom Kid. Así que también debería meter mano a la situación de sus laburantes. Bueno, vamos a cerrar esta sección para hablarles, obviamente, de alguien que sacó un nuevo tema. Que este es Woz, presentó un nuevo corte de la mano de un inquietante videoclip que está muy bueno, muy bien filmado, que lo acompaña. Sacó a la luz el tema Mugre, el cual fue producido por Evlay y mezclado por Nico Cotton. Además participaron los músicos Caterina Finocchi, Fran Azoray y Pedro Pascuale. El artista se encargó de expresar una amalgama de emociones mediante un formato oscuro de sonidos. Un track más hablando que rapeado, representa un personaje que sufre una batalla y una pelea interna. Incertidumbre, angustia, crisis, introspección. Muy emo el tema, pero está bueno. Woz venía de sacar en mayo de este año un EP formado y basado en pleno confinamiento, 3 puntos suspensivos se llama. Mugre parece traer de la mano algunos de los elementos que el campeón internacional de Red Bull Batalla de Gallos y FMS 2018 trabajó en este material previo. Así que cerramos con el tema Mugre y seguimos con Radio Las Cabas. ¿Qué les parece? Hay angustias que te dejan esquelético, no se calman ni con tanda de analgésicos. So let it go, que esta vez no es hipotético. Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico. Y entiendo que estés cansado. Hay veces que el no presente es una cuestión que aturde, pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro que es un pozo plagado de incertidumbre. Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil, y aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil. Eso me conduce a ciertas parálisis, bardo afuera y bardo adentro, doble crisis. Ya no hago análisis, estoy cortando los cartones de la bici. Juego con lo poco estable de mi psiquis, pero todo va a estar bien, así que take it easy. Mi alma se pone fea cuando el día amanece y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio donde te oscurece y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver. Este es mi flash, así nomás, y que matás si no les llega a todos. Eso que les encanta es una trampa para bobos. Analizan las palabras, en algún lugar los jodo. No saben que no hay un qué, si antes no existe un cómo. Peco de acudir al ego y yo me inventé un lugar para aportarle magia al juego. Hacé siempre lo mismo, Gil, te faltan huevos. No hables de identidad cuando te encasillas por miedo. Cae pánico, rubión en mi cara tipo pálido. Quiero ser mágico como ese conejo que está corriendo atrás de tu reflejo. No lo ves, 1, 2, 3, un bucle de estrés que nos atrapa. Silencios que aprietan la garganta. palabras encriptadas cae lampa. A la verdad no puedo hacerle trampa. Entra fuerte, así como un trago de aguardiente. Y te hablo claro, gasto con la faca entre los dientes. En este tramo no me llevo la corriente. Todo lo que derramo es lo que emana de mi vientre. Y hablar de mí me suena raro. No puedo dormir cuando fuera llueven mil palos. El humo que nos venden sale cada vez más caro. Nadie se hace cargo del ruido de esos disparos. Perdido en la muchedumbre, entre sueños que te aturden, en la calma que se pudre. Tu carne es incertidumbre, esperanza que se pudre. No dejes que se acostumbre. Mirá que miré bastantes películas de Disney, pero justo esta canción no la tengo, Lucas. ¿De qué película es esta? Del Rey León es. Debe ser el Rey León. A ver. A ver. ¿Bumbum Kid? Es de Bumbum Kid, decís. Sí. No, no la tengo. Es no muy tengo, de no. Selva, muy de selva, así que puede ser Rey León o Tarzán. Axl Rose. Axl Rose. ¿Cómo? Axl Rose cuando hace de hipopótamo en el Rey León. Qué maldad. Qué maldad, qué maldad la que tiró ahí, qué maldad. Bueno, Lucas, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, ya que lo pediste vos, dije, me voy a gatillar Disney Plus. Si me pasás una cuenta a mí, no tengo drama, no te dije que lo gatillo vos. Te dan 7 días gratis para probar, a ver si te gusta. Obviamente es un poco más barato que Netflix, por una cuestión de impuestos, que está a $3.85 por mes y $3.850 anual. Hace unos días terminó una oferta que era de $3.250, pero igual es mucho, mucha guita si uno lo ve. Por mes no es tanto, pero anualmente es mucha guita lo que se te va en eso. Y nada, quería hablar de eso, de las series que trae, qué películas trae, qué no hay. Ya de por sí los Simpsons, que si alguno quería contratarlo por los Simpsons, solamente tiene las últimas 2 temporadas. Porque las otras parte las tiene TV Azteca, parte la tiene Telefe, y a pesar de que Fox tiene también su parte, Fox ya es de, le pertenece al gran ratón también. A Disney, sí. Sí, igual prefiero comerme un sándwich de caca que mirar las últimas temporadas. Tenía que haber un comentario así de Leo. Hostia, las últimas temporadas yo no las veo. Creo que no vi la mayoría, no las vi. Porque... No, yo tampoco. No vi las últimas temporadas. Ni vi el especial de Halloween. Mayormente son los capítulos que más me gustan. Bueno, tiene 7.000, por lo que estuve leyendo, 7.000 episodios de series y 500 películas. Es muy redondo ese número de 500 películas, pero imagino que debe andar por ahí, ¿no? Tiene todo, todo el contenido de Disney antiguo, El Rey León, Mulan, 101 Dálmatas, Aladdin, Alicia en el País de las Maravillas, Bambi, Blanca Nieve y los Siete Enanitos, Colmillo Blanco, no me acordaba de Colmillo Blanco hasta que lo leí, Dumbo, El Jorobado de Notre Dame, el libro Colmillo de la selva, Colmillo Blanco, y así ¿cuál era Colmillo Blanco? Oh, alto libro, boludo, alto libro. Colmillo Blanco, pará. No me acordaba de esta película. Creo que no la vi. ¿No? Es del 91, es de... No la vi. No la vi. Está el libro. No, yo tampoco. Sí, viene de un libro. ¿Cómo leo yo, De Jack London. Bueno, vamos a verla, a ver qué onda. No en Disney, pero capaz la mire. Pero no. ¿Cuál más tiene Lucas? Che, Lucas y Disney. Lucas, una pregunta. ¿Sale con algún estreno en particular o solo cosas viejas? ¿O tipo te manda un reestreno para que vos pagues esos 3.800 pesos? Bueno, estaba Mulan. Ni un estreno, todo. Viejo. No, y bueno, y ahora en este momento lo que tiene nuevo es, que lo recomiendo, es The Mandalorian. Y esa es como su, en este momento es su serie héroe, la que está la que está ahí arriba, digamos, que todos la ven y dicen, sí, voy a pagar Disney para ver The Mandalorian. ¿Y por dónde la venían pasando antes a Mandalorian, Lucas? No, nunca. The Mandalorian salió cuando salió Disney Plus el año pasado. Acá, en Latinoamérica, llegó el 17, pero en otros países ya desde el año pasado que está Disney. Ah. Yo me vi la 1 de Mandalorian. ¿Vos, Lucas? Cierto que Dami es fanático de Star Wars. Es un rebelde. Yo no la vi, yo me re embolé ahí con Star Wars, la verdad. Estamos capítulo 3 de la segunda temporada. Los capítulos 2 o 3, no me acuerdo, mañana sale el capítulo 4. O sea que sí, estoy por el capítulo 3. Después tiene cosas de Pixar. Pixar Animation. Uy, a ver, me interesa un montón. Cars, Coco, Los Increíbles, Toy Story, Up y Monster Inc. ¿Cómo que no? Pixar tiene de las mejorcitas. Me gustan las películas animadas de antes, pero estas, Toy Story, mi película animada favorita es, Monster Inc. también, Up, no me acuerdo mucho de Up, sé que es la del viejito, que es de los globos, pero la vi dos veces creo y no me acuerdo mucho. Está buena. Tiene Marvel también, sí. Marvel tiene las cosas que vinieron viendo hasta ahora, Ant-Man, Capitán América, Guardianes de la Galaxia, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, Thor, X-Men. ¿Qué? Sí. No, perdón, te interrumpí. No, porque nombraste a Marvel, nombraste nombraste a Los Simpsons. Es como que Disney tiene un super monopolio. Tiene, Walt Disney Pictures, Pixar Animation, Marvel Studios, Lucasfilms, dice acá, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Blue Sky Studios y Los Muppets, dice acá, hace casi Los Muppets, que no sabía que eran una empresa. Claro, también, chao, boludo, son re super mega archi millonarios, porque también tienen a ABC, ESPN, Disneylandia, obviamente. Fox, ¿qué más? Aluani, Resort, que es como un... Chao, boludo. Están re ganados. El ratón la viene juntando. Y sí, y acabamos de firmar con... Rayos de las Cabas también firmó con Disney hace unos minutos. Lucasfilms. ABC, ESPN, Miramax Films, sí, están re ganados. Nada, tiré ese comentario de que somos pobres y Disney no. Sí, Lucas, por favor. No, también tiene documentales de National Geographic, así que ves el nivel de todas las cosas que tiene, ¿no? Me vas a acordar, no me acuerdo de dónde venía ese que decía demanda antimonopolio, demanda antimonopolio. No me acuerdo si era de los Simpsons o qué. Y seguramente. Hay una parte que decía eso. Y entre los documentales tiene América contra el cambio climático, Apolo, misiones a la Luna, Expedición a Marte, Planeta Tierra, Somos Historia, Princesa Diana en primera persona y Nuestros Orígenes. Tiene pocos, pero tiene. Tienen hambre. Star Wars tienen las 9 películas, la saga de 9 películas y los 2 spin-off. El fabuloso Rogue One, una historia de Star Wars, y el menos importante, Han Solo, una historia de Star Wars. Qué grande Disney. Pero nada, yo estaba mirando todas las cosas que tenía y dije, oh, tiene un montón de cosas. Muchas son viejas, muy viejas, y otras, bueno, un poco más actuales. Pero es lo que se viene, creo, que lo que va a vender más. Porque ahí van a estar las películas de la Viuda Negra, Falcon y el Soldado del Invierno, Loki, ¿qué más? Love and Thunder, o algo así, que es de Thor, de She-Thor, creo. No me acuerdo cómo se llama la versión femenina de Thor. Y... Ah, WandaVision, que es de... Hace poco salieron unos trailers de WandaVision. No había muerto ya ese... No, ese WandaVision va a ser una película. O va a ser algo extraño. Una saga, una serie, que lo dijiste y... Va a ser una miniserie. Mira. ¿Cuánto capítulo tendrá? No lo dice. Bien. Además hay que ver cosas con el multiverso y todo eso. Por ese lado, capaz iría, Lucas, si te lo pagas. todo depende del año que viene, como esté. Ahora no sé si pagaría, pero el año que viene, con todo esto, puede llegar a ser. Si no hubiese estado solamente de Mandalorian, hubiese pagado, porque tengo que esperar mucho para ver de Mandalorian. Sale los viernes y yo creo que lo veo los lunes. Así que bueno, esto es lo que tenía de Disney Plus, Disney Más, Disney Plus. Disney Más. Que me había perdido bus. Disney Más. Es Disney Más, tiene un más. ¿Cómo se llama? Deja de decirle más. Uruguay. Disney Plus, ni siquiera Plus, Plus. Plus. Sí, es Plus. Che, ¿tiene buscando a Dory el Disney Plus? Plus. Tendría que tenerlo. Y sí, ¿no? Si tiene a Nemo, tendría que tener a Buscando a Dory. Igual Johnny Apalo me contrataría a Disney Plus, ¿eh? Yo la verdad que... no sé. Mirá que no soy de ver muchas películas y ponerme a ver estas películas tipo, no sé, acá que estoy viendo Toy Story 4, ¿me entendés? A Los Vengadores. Los Vengadores no se mueren más. Quiero que se mueran de una vez. Yo creí que se habían muerto en Endgame, pero ahora resulta que siguen estando. O sea, están los de Wanda y Vision, y los de Spider-Man, y los de Loki. No sé en quién me están. Pero bueno, qué sé yo, mira lo que te voy a decir. ¿Qué tenemos? ¿Viste alguna película para recomendar esta semana, Lucas? Sí, vi la película de Bob Esponja, la tercera. Está Dami ahí que me dijo que no sé qué, cuando mire la película, ¿qué era lo que quería decirme sobre la película? ¿Qué te pareció? No, nada, dije no, que la analizó cuando la veías. ¿Qué te pareció? ¿Qué te podría decir? Una cagada, no. No, sí. No. Usted se tiene que arrepentir de lo que hizo. ¿Cómo va a decir eso? Es que no sabes, yo vi la 1. Pobre Bob Esponja. No sabía que había una segunda parte y vi esta. Y las comparo y digo, no, la 1. Además, la canción de la 1, la de Soy un cacahuate, esa no le gana absolutamente nada a nadie. No le ganan a esa. Nadie. Esta tiene más canciones, pero tiene personalidades bastante conocidas. Está Danny Trejo, está Snoop Dogg, está, lo siento por mi actor, uno de mis actores favoritos, que es, se me fue el nombre, el de, se me fue el nombre. Keanu Reeves, Matrix. Keanu Reeves, sí. Está Keanu Reeves también y... yo estoy esperando que hable Dami, pero... ¿Sabes quién más iba a estar? Slash. Apareció en el tráiler, pero Slash es el guitarrista de Guns N' Roses. Aparece Slash en el tráiler y cuando están por hacer la filmación y para hacer el cameo de su parte, como que no le gustó la cantidad de plata que le ofrecieron y se bajó de la propuesta de aparecer en la película. Y es más, él también iba a participar en el ¿cómo es? En el soundtrack, sería... Iba a estar con su banda, sí. Slash y los conspiradores. Pero no le gustó la cantidad de plata que le ofrecían y se dio de baja. Mirá cómo te enganché, ¿eh? Música con pelis. Oye. Eso la verdad. Qué bueno. Voy a verla. Voy a verla. Porque a Dami le encantó. A vos, Lucas, te pareció... una porquería, no, así que... No, no es que no me gustó, la vi completa, la vi en una sola sentada, que eso habla bien de una película, porque he visto películas donde me llevó 2 o 3 días mirarla, esta me la vi completa en una sentada. Bueno, esas son las recomendaciones de la semana. Lucas, Dami, no, Leo, Dami, ¿alguna recomendación para esta semana? Si no, ya vamos con música. La verdad que no. Yo esta semana me clavé en 2 días el documental de García Belsunce. Está ahí, viste que te tienta para verlo. Muy turbina. Sí. Muy largo, Dami. ¿Cómo? No, no, son 4 capítulos, 4 horas, casi una película, si querés. Bien. Fue interesante el, ver cómo se maneja. ¿Fue él el asesino o no? El mundo secreto. No, viste, es típico, como el de cómo es el anterior documental así de asesinos, el de Nisman, que es como ese estilo de documental, como que no te dan una solución. Más dudas. Te genera más intriga. Como que todas las hipótesis las ponen al mismo nivel, entonces lo que hacen es que quemarte el cerebro y no saber qué mierda pasó. Que bueno, es un poco lo en la vida real. Si quieres llegar. Igual te da bastante asco un montón de gente. Son todos muy chetos. Claro. Claro, muy San Isidro, todo. Sí. ¿Y vos, Leo? No, yo no. No, peor, es un country re mal. No viste nada. Mira, estoy muy enganchado con YouTube. Mira, ahora que Dami recomendó este caso de García del Sunce, hay un canal en YouTube que se llama Historias Innecesarias, que no son tan innecesarias, que lo conduce un chabón del Chaco que se llama Damián Cook. Está creciendo bastante, capaz que ustedes lo conocen, y estoy muy enganchado con las historias que tienen. Podés enganchar, el chabón tiene videos de hasta media hora. Tiene el caso de Julio López, tiene casos de casos muy jodidos a nivel así argentinos, nacionales, bastante fuertes. Y está bueno igual, el chabón lo cuenta muy bien, te engancha. Y nada más que decir, si quieren mírenlo, gratis. Así que nada, esas son mis. Después películas, series y esas cosas, la verdad que yo no Muy tengo. bueno, yo vi dos que... ¿A mí? De Historias Innecesarias vi dos muy buenos. Uno, el de Río Tercero, el de la explosión de la fábrica de armas durante el menemismo, es muy bueno, Muy bueno. que ya pasó hace un montón. Y otro que no está, ese es contenido político y todo. Y otro más, así, más punk rock, el de la venta de entradas de los Ramones, Ese que se también. armó alto bardo en Cava. Muy bueno, sí. Como esos dos capítulos son los que más recuerdo, muy bueno. Entonces se llama Historias Innecesarias. ¿Y en Sí, dónde? Historias Innecesarias, Ramones y... Joya. Historias Innecesarias, unas documentales. Joya. Yo la verdad que no vi mucho. El otro día me llegó la mentira de que iba a estar Dragon Ball Z en Netflix, entonces agarré y traté de buscarlo. Como no lo encontré, apareció Los Supercampeones y dije, yo nunca vi Los Supercampeones de grande, de chico lo vi, pero no me acuerdo mucho. Y empecé a verlo de nuevo. Y es imposible no quererlo a Oliver Atom. Decís, es mi ídolo, lo quiero. Entonces empecé a ver varios capítulos y bueno, quedó ahí en la historia. Los que quieren verlo pueden encontrarlo ahí en Netflix y está Muy la por, serie de. muy, muy de porrero ver Supercampeones. No estaba porreando, capaz estaba muy cansado y no quería nada que me hiciera pensar mucho, entonces puse eso. Bueno, esas fueron las recomendaciones Leo. de esta semana de series y películas. Vamos con un poco de música, Leo. Dale, vamos con un poco de música para cerrar esta sección y vamos a entrar ahora en un rato a hablar de algo un poco más serio. Tengo una canción, yo la verdad no soy muy fanático, nunca fui fanático, de hecho no me gusta la pastilla del abuelo, ya hice la crítica del que el Sensei me parece una cagada, pero Pity Fernández, el cantante de la pastilla del abuelo, sacó un álbum como solista y tiene una colaboración con un músico que después se van a dar cuenta quién es. Le tengo miedo al silencio, se llama, y creo que vos, a vos este tema, lo puse pensando en vos y este tema inclusive. Así Creo que que creo que me te va a puede gustar. gustar, ¿eh? Te va a Creo que me puede gustar. gustar. No lo escuché, pero creo que me puede gustar. La letra es hermosa, ¿eh? Y creo que te va a gustar. Creo que es uno de esos temas que puse pensando en vos. Dale. Le tengo miedo al silencio porque me pongo a pensar. Quiero oír silbar el viento y los pájaros trinar cuando voy por el camino en medio de la oscuridad, el balar de una ovejita me hace estar. Cuando el silencio se agranda y yo me pongo a pensar, mi perro fiel compañero pronto se pone a ladrar y así voy. Poder hacerse uno con Dios. Ahí está la canción Le tengo miedo al silencio de Pity Fernández, y también actúa, canta también el hechizo napolitano de la renga. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en las Infancias, y nos acompaña Gabriela de la Coordinación de Niñez, compañera del FOL. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá andamos. Dijimos que en el medio de pandemia no vamos a decir bien, así que solamente bueno. Acá andamos. Te escucha Leo, Damián, del otro lado también. Buenas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, compas? Bien. Ahí, hola, buen día. Ahí está. Hola, Gaby, ¿cómo va? Estábamos antes del aire y yo no la ubicaba a Gabriela visualmente. Ahora me mostraron una foto y sí la conozco a Gabriela. Queríamos charlar un poco con vos sobre el Día de la Prevención del Abuso de Infancia. Sí. Vos estás en los espacios de niñez, coordinás eso. ¿Nos querés contar un poco cómo es? Sí, bueno, eso. Hoy es, como bien decías, es el Día Internacional de Lucha contra los Abusos Sexuales hacia las niñeces y hacia las adolescencias. Fue toda una semana de lucha donde se realizaron distintas actividades y jornadas de visibilización, digamos, de esta temática, que sabemos que, bueno, estos son delitos muy graves que se cometen hacia niñeces y adolescencias, que en general quedan en el ámbito privado, ¿no? Y bueno, gracias a la lucha de los feminismos en estos últimos tiempos, es posible también llevar estas temáticas a la calle y poder visibilizarlas. Dentro del Frente de Organizaciones en Lucha y también junto con otras organizaciones, nos sumamos a la campaña que fue organizada por el colectivo En Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias, Yo Sí Te Creo, y también fuimos acompañando a través de eso, de campañas gráficas, de conversatorios y demás, toda la campaña que fueron sosteniendo durante toda la semana. Nosotros en nuestros espacios de niñez y jardines intentamos crear lugares justamente donde las niñas puedan tener voz, donde sus palabras puedan ser oídas, donde estas temáticas también se puedan conversar y donde se puedan sentir seguros y cuidados a la hora de justamente abordar situaciones de violencia de estas características también. Y sobre todo poder acompañar a veces también al entorno familiar, digamos, porque sabemos que las temáticas de abuso muchas veces son muy difíciles de abordar. Sabemos que, no sé, las madres que acompañan, por ejemplo, muchas veces son hostigadas dentro de los ámbitos familiares. Entonces, bueno, desde las organizaciones eso, intentamos acompañar dentro de las herramientas que tenemos a las niñezas principalmente, y eso, hoy vamos a salir a la calle, se va a hacer una actividad desde las 15 horas en el Congreso, así que vamos a estar participando allí todos los espacios, algunos espacios de niñez del FOLP. Hubo un tiempo que yo estuve, antes de estar en radio, estuve en los espacios de educación y se hacían diferentes capacitaciones para poder detectar algunos detalles, algunas reacciones que tengan las niñas para ir detectando estas cosas. ¿Se siguen haciendo eso en los espacios de niñez? Sí, sí. O sea, en realidad es una de las, bueno, nuestras patas fundamentales, entendemos que es la formación, digamos, y la capacitación en la prevención de las violencias hacia las niñas. Se realizan formaciones para todos los espacios de niñez que conformamos el FOL y también junto con el FARC, que es otra organización hermana con la que pensamos la política pedagógica de las niñez para las niñeces en conjunto. Así que sí, las capacitaciones son espacios donde podemos eso, encontrarnos y entender cómo y de qué manera poder acompañar estas situaciones, cómo detectar también manifestaciones que puedan suceder en los espacios de niñez, sobre, digamos, manifestaciones que las niñas puedan llegar a mostrar en nuestros espacios y que a veces son indicadores de diferentes situaciones de violencia, de abusos, ¿no? Ahí claramente la ESI es una herramienta fundamental también que tenemos las organizaciones y también los espacios educativos en general para laburar estas temáticas junto con las niñas, ¿no? Por eso también nosotros pedimos que se cumpla, digamos, su implementación, se haga efectiva en todos los espacios educativos. Claramente, claramente. Damián, capaz no está en niñeces, pero estuvo en adolescencia, y estos casos surgen todo el tiempo en el movimiento, ¿no, Damián? Damián tiene un dilema. Sí, lamentablemente. Yo no lo escucho. Ahí está. Y aparte se escucha conejo, por eso me silencié y los dejé a ustedes. Ahí está, pensé que ibas a sumar algo, Damián. Gaby, sé que tenés que seguir trabajando. ¿Querés agregar algo más que no te haya preguntado? No, simplemente quizás eso, agregar que esta problemática también, afecta a las niñeces, pero también afecta, a los luego adultos, digamos. Por eso es importante visibilizarla, también visibilizar que tenemos una justicia patriarcal que en general protege a quienes abusan y garantiza la impunidad, digamos, de los abusadores, porque, bueno, eso, los sobreselle, no cree en la palabra de las niñas, digamos, entonces es importante agregar también que hay que denunciar a la justicia que sigue, digamos, criminalizando y hostigando a las niñeces, a las mamás que denuncian también y protegen, y bueno, que tenemos que salir a las calles y también intentar trabajar en todos los ámbitos donde estemos, junto con las niñas, y eso, y nunca dudar de la palabra de ellas. Una que me quedó pendiente, ¿cómo se vienen manejando estos ahora en el medio de la cuarentena? ¿Cómo nos venimos manejando en el medio de la cuarentena? Claro, sí, los espacios. Claro, los espacios de niñez, en general las educadoras que sostienen los espacios siguen manteniendo vínculos con las familias a través de, muchas veces, bueno, son vínculos virtuales, ¿no? Pero se intenta hacer un acompañamiento a las niñeces y a través de mensajes, llamadas, a veces acercarse a la casa y demás,

Ahí estábamos escuchando Calle 13, La Vuelta al Mundo, mientras dejábamos un pedacito de Best of You de Foo Fighters. Ya nos queda muy poquito tiempo, pero no nos queríamos ir sin hablar sobre este aporte, porque en un momento se decía impuesto a las grandes fortunas, pero en realidad, si te lo pones a pensar, es un aporte solidario, porque es por única vez. ¿Es así, Dami? Un aporte solidario a los 10.000, de las 10.000 personas más ricas del país, o al menos de las 10.000 personas que tienen declaradas esas fortunas. Capaz que hay algunos más ricos, pero no la tienen declarada, o la tienen en algún paraíso fiscal o algo así. Uy, cagué. Obviamente. Ahora, ¿hay delay o no hay delay? Estoy con el celular. Ah, no, ahora estás mejor, mejor, se escucha mucho mejor. Bien, no. Bueno. Lo que, bueno, acá está la noticia de página 12, ¿no? Dice, el Congreso busca obtener hoy la media sanción en Cámara de Diputados, el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas personales, que servirá para financiar la crisis agravada por el coronavirus, entre tantas cosas. Después, todo esto se suma también con lo del FMI, la crisis que ya venía antes Argentina. Yo en un momento me ilusioné, porque en realidad pensé que era un puesto a las grandes fortunas, pero que iba a quedar, que decís, bueno, se firma ahora y van a pagar por un tiempo. Pero no, que sea por única vez es un chiste. Sí, y después también hay que analizar para dónde va a estar destinada esa plata. Claro. Una de las críticas, bueno, no sé si estuvieron escuchando, pero en diputados el oficialismo votó a favor y después la oposición más de derecha del PRO votó en contra, criticando que está mal cobrarle a los más ricos, que va en contra de la producción y Sarasa, pero también después hubo los legisladores de izquierda del FIT Unidad también votaron en contra, planteando de que ellos habían hecho una propuesta más contundente, mejor, y que bueno, en realidad no votaron en contra, perdón, se abstuvieron porque no estaban de acuerdo con la propuesta presentada por el oficialismo. Ahí es como, bueno, una discusión es ¿qué es mejor? ¿Que la propuesta más contundente o que salga algo en esta situación? Bueno, ahí se debatió mucho en las redes sociales si estaban a favor de que el FIT votara o se abstuviera. Estoy leyendo que dicen que el aporte extraordinario no recae sobre el patrimonio de empresas, sino sobre las fortunas personales acumuladas por las menos de 9.300 personas más ricas de la Argentina. Y se ha dicho, hay quienes tendrán que vender sus bienes para afrontar este aporte. El nivel de ratón que tienen en los ricos es increíble. No, increíble. Estoy leyendo, mira, entre esas noticias que salen ahí, salió una en Clarín, que dice, sospechas de corrupción, ¿cuánto pagaría Máximo Kirchner por el impuesto a las riquezas? O sea, Máximo Kirchner debería pagar, que tiene con un patrimonio declarado de 2.292 millones de pesos, tranqui, Maxi, bueno, y aún están bajo embargo judicial. El diputado deberá tributar 5,8 millones de pesos. Esto es lo que debería pagar Máximo Kirchner, entre tantos, pobrecito. Bueno, eso es lo que está pasando, que todavía no se terminó de definir, ¿no, Dami? Claro, falta ahora que se discuta en senadores. Digo, y la otra parte que falta analizar es hacia dónde se deriva esa plata. Porque no es todo para la ¿cómo es? Para sobrellevar la crisis que despertó la cuarentena y el coronavirus. Hay un porcentaje bastante alto que se va a destinar al financiamiento de empresas que llevan adelante el fracking en Vaca Muerta, con todas las contradicciones que eso trae. Acá estaba mi compañera, pero no quiere hablar, que sabe un montón sobre... Ana, por favor. Ana. Dijo no, que bueno. Ya sabe, pero no quiere. Digo, pero nos echamos todos a la mierda. Vamos a tener que leernos e informarnos más. También una parte va a ser destinada al RENAVAP, barrios populares y la urbanización y el desarrollo en los barrios populares. Hay que ver después de todo eso cuánto llega y estar atentos y analizar el destino de esos fondos. Bueno, al final, en diputados se aprobó el impuesto a las grandes fortunas y esto se va a definir en senadores. Sí. Fueron 13 horas de sesión donde se bardearon de todo tipo, porque encima están por... hay algunos que están presencialmente, otros en pantallas, y se sacaron los ojos. Pero finalmente, bueno, se va a definir en el Senado para ver si se aprueba esto o no. Exactamente. Es como un partido de ida y vuelta de la Libertadores. Claramente. Y si no, te lo define el VAR y te lo vetan, puede ser. Si no, si se aprueban los dos lados, que ya pasó en varias cosas. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vamos despidiendo. Nos escuchamos la semana que viene, ¿les parece? Me parece perfecto. Bueno, si no queda otra, me parece. Muy bien. ¿Y no, con qué nos despedimos, Leo? ¿Con qué música nos despedimos? Ay, ¿sabes lo que tengo ganas de escuchar para cerrar ahora? ¿Puede ser algo de Arctic Monkeys? Vamos a meter un Arctic Monkeys. Bien, ideal para cerrar Arctic Monkeys. You wanna know, es así. You wanna know, obvio, sí. Chau, chau. Nos vemos la semana que viene. Chao. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. You can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to.